corrompida, atrevida, corrompida, atrevida, corrompida, atrevida, corrompida. Con calentura, estamos en el cuarto, tú y yo te parto, mucho de contacto, tato, pato, mucho de contacto, tato, pato, mucho de contacto, tato, pato, mucho de contacto, tato, pato. Sabes que esto se prendió y estamos en el cuarto, cuarto, cuarto. Déjame yo prendo el incienso, pa' pegarte lento. Así como te gusta más mi movimiento, yo sé que a ti te encanta, no te pongas santa. Yo sé que te gusta mami, mami, mami, mamá. Sí, sí, yo sé que te gusta así, yo sé que lo bailas así. Y te gusta como el negro lo hace. Sí, yo sé que te gusta bailar el triste que estamos haciendo acá, por esa razón. Así que amiga, muévela, ah, ah, ah, ah. Pero bien muévela, ah, ah, ah, ah. Chica, muévela, ah, ah, ah, ah. Pero mueve, mueve, mueve, mueve, muévelo. Chica, muévela, ah, ah, ah, ah. Pero bien muévela, ah, ah, ah, ah. Dayale corrompido, se le atrevido. Que te ponga easy, es lo que pido. Que te ponga easy, es lo que pido. Que te ponga easy, es lo que pido. Que te ponga easy. Acaba de llegarle, corra. El que sí sabe bailar, el que sabe de esta vaina. Y se te pega por detrás, por detrás, por detrás, por detrás, track, track, por detrás, por detrás, por detrás, track, track, por detrás, por detrás, por detrás, track, track, por detrás, por detrás, por detrás, track. Chica, muévela, ah, ah, ah. Pero mueve, mueve, mueve, mueve, muévelo. Chica, muévelo, oh, oh, oh, oh. Pero bien muévelo, oh, oh, oh, oh. Chica, muévelo, oh, oh, oh, oh. Pero mueve, mueve, muévelo. Indiscutiblemente, somos los mejores. Los mejores somos. Urbano Regor en la casa. El Natidi produce. Ley Corra. Rompido. No se acabó. Chica, muévela, oh, oh, oh, oh. Pero bien muévela, oh, oh, oh, oh. Chica, muévela, oh, oh, oh, oh. Pero mueve, mueve, mueve, mueve, muévelo.